Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes más. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Buenas noches amigos, amigos, qué grato tenerles nuevamente en sintonía de Rolabyte. ¿Qué tal amigos? Qué agradable, David les saluda. En esta noche les venimos a acompañar con toda la energía, todo el calor, ya que este lunes está un poco frío, está un poco lluvioso y por favor tengan cuidado al momento de conducir, ya que las carreteras están un poco resbalosas, pueden ser, ¿qué se podría decir? Pueden ser víctimas, Dios no quiera, de accidentes leves por la lluvia. David les saluda, bienvenidos a Rolabyte. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo vas? Todo bien, yo pensé que ya se había acabado el carnaval y llego mojado. Acá que San Pedro no, todavía San Pedro sigue en carnaval. Oye, sí, estuvo bueno el carnaval, disfrutamos, nos mojamos, pero todavía seguimos mojándonos literalmente. Entonces creo que el clima está un poquito frío, pero no me ponga ese ichi, joven, estoy hablando del clima, no estoy hablando de nada más. Sí, mamá, pero ahora estamos en un programa también especial. El lunes de la semana pasada tuvimos nuestro especial de carnaval. Hablamos de mojarse, de las festividades. De cómo lo disfrutábamos, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado todas estas tradiciones. Hablamos de las diferentes provincias, cómo lo disfrutaban. Esperamos que los radioescuchas hayan pasado en Ambato y nos gustaría que nos se comuniquen al 22-20-966 y nos digan en Ambato cómo si jugaron con agua, espuma, porque muchos de, bueno, aquí nos una locutora con la duda. Ajá, nos decían no juegan con agua y esas cosas, pero sería bueno que nos escriban, nos cuenten dónde pasaron y todo eso, creo yo. No, yo jugué carnaval con pájaro azul, mijo. O sea, eso fue un nivel. Se botaron. Le no utilizaron agua. ¿Tomaste o te lanzaron? No desperdicié agua, desperdicié trago. Me parece que va mejor, mejor para la naturaleza. Este programa no fomenta el alcoholismo, por favor. Bueno, no lo sé. La verdad es que hoy estamos festejando también un día especial. Bueno, en realidad vamos a hablar de dos temas en este programa. El primero es el 14 de febrero. Exacto. Sí, el día de San Valentín, el del amor y la amistad. Sí, y el otro tema que más o menos vamos a intentar también hablar un poquito es del por qué se llama el miércoles de ceniza o por qué es el miércoles de ceniza, que exacto, justo este año cayó el mismo día. Sí, por eso mucha gente es como que, ¿y por qué miércoles de ceniza? Si estás mojado y luego polvo, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Ajá. Entonces, más o menos vamos a hablar de esos dos temas, sobre todo de uno que es muy importante y que se celebra y que particularmente no me gusta mucho porque pienso que se debería celebrar todos los días porque el cariño se demuestra todos los días. Ay, qué romántico. pero sobre todo hay un día especial, hay un día que se solo celebra y sería interesante la segunda Navidad. Exacto, investigar de dónde sale, de dónde se viene. Sí. ¿De dónde se viene? Hable con propiedad, Robert. Estamos hablando del amor y de dónde se viene. Es que viene corriendo porque estaba lloviendo. Todavía no me concentro en el programa, amigo. Me estás haciendo quedar mal. Ah, no, discúlpame. Y a nuestros amigos, por favor, estamos transmitiendo en vivo por medio de nuestra fanpage, Rolabyte. Ajá, también pueden visitarnos en www.radiocce.com. Ahí estamos en la camarita, ahorita estamos mandando un saludo. Queremos de una vez mandar un saludo a todos quienes conforman la familia de Rolabyte. Aquí tenemos en la cabina, nos está acompañando los tiempos Jesse, nos está ayudando con las redes sociales. Así que si quieren mandarle un saludito por redes sociales a Jesse, aprovechen, está aquí, puede ver el mensaje en vivo. A nuestro compañero, nuestra ayuda, sin él no podríamos salir en este programa, Sebastián, ahí un saludito para toda la people. Siempre, él es el culpable de cualquier cosa que pase acá. Si no sale bien la canción, si se daña algún micrófono, ya saben, la culpa es de él, no es nuestra. Eso. Y también queremos mandar un saludito a Brian, a Stalin, a Vane, que por ahí andan haciendo algo para que funcione este programa, porque nosotros a duras penas solo hablamos, ellos son la parte importante. Exacto. Así que chicos, vamos a hablar un poco de lo que es San Valentín, el miércoles de ceniza, y también tenemos un invitado. Un invitado con la rola así media under, media huesco. Ya lo van a ir conociendo porque él va en una transición bastante fresca de lo que es rap y va al reggaetón. Ha compartido diferentes escenarios con renombrados artistas. Así que chicos, no todo es bla bla bla bla, sino también entrevistas y más. Y primero vamos con una primera canción, ya que estábamos un poco romanticones por el 14 de febrero, vamos a mandar la primera canción, una pequeña balada para todos quienes nos están escuchando, para ver si se calientan un poquito, porque este clima también nos está matando. Ahí, exacto, suéltala, amigo Roscón. Para todas esas personas que piensan que el amor es como un virus, esto es Tú Me Enfermas. Hoy descubrí que no soy tan pilas, ni tan fuerte como me creía. Mira, yo que era un duro, que todo lo sabía. Hoy no me creo ni mis propias mentiras. No va a parar de llover porque yo quiera, y no podré olvidarte aunque recordarte duela. Y la distancia no mata el amor, porque estar contigo es malo, pero estar sin ti es peor. Y aquí me tienes, en este tirijala. Dices que me amas y mañana ni me hablas. Me enamoras con un beso, me pones por las nubes y me vuelan los sesos. Tengo fiebre y no te importa que yo muera, porque sabes que me tienes a la hora que quieras. Tu amor no cura ni envenena, y mira, padecerte la plena. Tú me enfermas, tú me enfermas. Mis defensas, fue tu carita o tus aires de re. Otra vez regresamos. No, la verdad es que, ¿qué es ese 14 de febrero, amigo? ¿Cuál es la explicación científica para el 14 de febrero? Científica no puede haber, porque creo que no todos nacemos con amor, creo, porque desde que te conciben hay amor. Ay, qué romántico. No sé, y a mí que... me estabas diciendo que estaba romántico. Oye, es que el amor está desde que te concibe. Love is in the air. Eso, eso. Exacto. Exacto. Bueno, pero ¿cuál es la explicación teórica entonces? La explicación teórica de San Valentín, se podría decir que era un sacerdote que hacia el siglo III de Grecia en Roma gobernaba un emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras. Se podría decir o se podría asimilar mediante esta historia, ¿sí? Que San Valentín se nada, mentira. A ver, hubo un tiempo, como dice aquí, en el siglo XIV, que el San Valentín me cogiste en curva, amigo Sebastián, por favor, no, encima más que nos quitas del corte de uno. Bueno, como les decía, aquí Claudio II decía que se restringió el casamiento entre parejas jóvenes en el reinado de Claudio II, y para celebrar que al momento que él terminó su reinado las parejas volvieron de la guerra y pudieron casarse con sus concubinas, se podría llamar en este caso, y al regresar de la guerra y poderse casar con esa persona, celebraban el día de San Valentín, o lo llamaron así, por la valentía de los soldados que venían y lograban cumplir sus sueños de casarse con sus semejantes, con sus chicas, con sus amadas. Y desde ahí, esa es la teórica. Hay otra. No sé también. Si tengas otra. Sí, hay otra también. En realidad, el día de San Valentín también se le conoce como una festividad de tipo cristiano, ¿sí? Este festejo de tipo cristiano nace en honor a San Valentín, ¿sí? Este personaje era quien habitaba o vivía dentro del Imperio Romano en esa época. Entonces, la idea era que relacionar el concepto del amor con las tradiciones cristianas. Entonces, más o menos ese también es otro inicio de lo que se conoce como el Día de San Valentín, o que, bueno, cae siempre el 14 de febrero. Eso también queda fijado en el Imperio Romano. Obviamente, nosotros debemos comprender que el calendario juliano es el que nosotros utilizamos actualmente. Entonces, a partir de Julio César se queda fijada la fecha del 14 de febrero. Entonces, esta es una festividad a nivel internacional, ¿sí? Ajá. Todo el mundo celebra el 14 de febrero, y eso también hay que irlo destacando. Hemos un poco. Hemos optado también, o sea, de países anglosajones. Ajá, también hay que ir, la festividad siempre existió, pero lo que se ha ido cambiando de generación en generación es la manera en la que se celebra el San Valentín. O sea, la idea de celebrarle el amor y la amistad también ha ido cambiando, y ahora más es el sentido de dar el regalo. Exacto, porque como les comentaba antes, o sea, en el reinado de Claudio II, lo que hacían las parejas era casarse, o sea, llegar de la guerra y casarse. Y también hay otra versión donde dice que había un sacerdote que se llamaba Valentín, el cual lo que hacía era casar a las personas, como no estaba, digamos, en este caso aprobado, a escondidas les casaba. Entonces, la versión dice que el 14 de febrero del año 270 Valentín fue ejecutado. Entonces, por eso también. Y como dicen, o sea, la tradición del 14 de febrero se ha ido cambiando. Ajá. Pero siempre va a haber unos símbolos que están marcando a lo que es el día de San Valentín. Y los símbolos que marcan y que siempre van a estar relacionados con esta festividad es la rosa, sobre todo roja, porque el rojo significa la pasión o el amor en todo caso. Los chocolates, sí, porque químicamente los chocolates despiertan algunas cuestiones afrodisíacas, ocultas. Y no hay que olvidar las palabras. Las palabras, exacto. Las cartas, y sobre todo algo muy importante, las muchas. Eso. Pero más las palabras. Y con eso vamos con un tema de Verde 70, palabras. Las muchas. Fingir que estás muy mal, nunca supiste aquí. muchachos, es momento de su presentación. Los músicos de verdad, los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Y estamos de vuelta, un lunes lleno de lluvia, pero con esa lluvia bastante energética. Sí, acá me dicen, no, una lluvia energética, que el agua es vida. Sí, pero yo me pregunto, en este caso no creo. Y si el agua es vida, ¿por qué nos morimos ahogados? Digo yo, vean nomás. Porque, no sé, deberías ir a la NASA a preguntar. Yo creo que sí, eso va de tesis, señores, eso va de tesis. Y con este buen humor, y esta cálida regreso. Mojada recepción. Pues estamos aquí con un artista urbano que se ha codeado con, déjeme decirle, con personajes la, de, con la prole innata de la música. Del reggaetón, sea rap, reggaetón, Johnny Lexus, Rocky Blasty, Mr. Wilson, Aventura de Romeo Santos, vaya. Vean nomás qué calidad de artista tenemos. Y como somos una emisora y somos un programa de élite, tenemos invitados de élite. Así que, por favor, Jay Davis, bienvenido. Buenas noches, mi gente. Orgulloso de estar acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradeciéndoles especialmente por darnos la apertura a los artistas urbanos acá en Ecuador, ya que hay muchos lugares en los que nos han cerrado las puertas porque no hay mucho apoyo en el ámbito del género urbano. Ya, cuando hablamos de género urbano, mucha gente se siente identificada, porque hay muchas personas que como yo, como soy, amo el arte urbano. Cuéntanos un poquito, Jay Davis, un poco de tu historia. ¿Cómo es tu transición? ¿Desde pequeño sentiste ese amor hacia la música? Exacto. Bueno, vengo de una familia de músicos, se podría decir. Tengo mis primos, que no sé si tal vez los conozcan, son los hermanos Llerena, de la provincia de Imbabura. Ellos hacen música, la música que hacen los hermanos Núñez, los hermanos Miño Naranjo, entonces ellos están reconocidos en ese género musical. Mis otros tíos también son artistas, y pues se me vino el amor también a la música. Empecé a cantar yo en el año 2000. Entonces, desde el año 2000 empecé con lo que es el género del rap, el hip hop, y fuimos evolucionando mediante el tiempo. ¿Y por qué no seguir la tradición como familiar? ¿Por qué ingresar al género urbano y despegarse un poco? ¿Por qué el cambio así? Bueno, por decirte, es el gusto hacia la música. Me vino de esa manera, sabiendo el ejemplo de mis primos, de mis tíos que hacían esa música. Te comento que yo cantaba en mi casa, por ejemplo, yo me encerraba en mi habitación y me ponía a cantar ese tipo de música. Música, te diré, de Lucho Barrios, de los Visconti. Y si no, más adelante nos podrías cantar un poquito de eso. Y, pues complicado. Pero podría ser para quitarnos el frío. Eso. Bueno, sí, entonces, más que todo, yo bailaba breakdance antes con mis amigos del barrio. Entonces nosotros hacíamos shows de breakdance. Claro, es un implemento de popping, entonces, sí. Ya, entonces es por eso la transición que viene de, digamos, al género urbano, al que yo tenga el gusto por hacer música urbana. Luego del breakdance yo empecé a cantar hip hop y rap. O sea, igual también sabes el graffiti y esas cosas, o no tanto. Va casi de la mano, pero no mucho lo que es el graffiti, más el arte del baile y la música, que ya lo tomé de lleno ya. Ah, chévere. Y por ejemplo, ya, o sea, vienes de una familia, como musical. Musical. Tienes raíces musicales y te das la vuelta así de pronto así en el de las baladas, se puede decir, baladas, ¿no? ¿Qué género? Boleros. Boleros, pasillos. Reggaetón. Pero ¿por qué? O sea, ponte yo antes cantaba, digo. Ya, yo digo que quiero ser músico porque me gusta la letra, y punto. Entonces quiero que me digas tú, ¿cuál fue tu pego? ¿Cuál fue tu mentor en ese rato? Decir, ¿sabes qué? Yo por él quiero hacer eso. El momento en el que empecé a hacer rap, es lo que me estás preguntando. ¿Quién fue tu...? Mira, yo en ese entonces, en el tiempo en el que yo empecé a bailar breakdance y eso, te comento, empecé a escuchar Big Boy, no sé si habrán escuchado Big Boy, Vico C, uno de los pioneros, Vico C. Entonces, Vico C fue uno de, ¿qué te puedo decir?, de mis ídolos, mi inspiración a hacer música de él. Yo grababa en ese tiempo todavía existían los cassettes. Y habían los equipos que venían con micrófono. Entonces yo metía un cassette en un lado y metía el otro, le dañaba los cassettes de mi mamá y mi papá. Entonces empecé yo, como te digo, o sea, ya practicaba antes, digamos, del canto, como te digo, haciendo boleros y eso. O sea, no al 100%, pero ya tenía ese gusto. Por hacer música. Entonces empecé a grabar así. Entonces sobregrababa en los cassettes la música de Vico C, de Big Boy. Entonces ya fue el gusto ese por la música urbana prácticamente. Ya, y tu primer, digamos, tu debut como cantante urbano, así, tu primera vez en tarima. Mi primera vez en tarima. ¿Cómo lo recuerdas tú ahí? Mi primera vez en tarima, por decirte, en la tarima más grande que había visto en mi primera vez... fue en la Plaza de Toros de la Mitad del Mundo. Yeah. Vino el artista Kino Ranking. Claro que ya tuve otros debuts en discotecas y eso, pero el ver otro tipo de público, un escenario más grande, fue en la Plaza de Toros de la Mitad del Mundo, que, como te explico, le trajeron al artista Kino Ranking en ese tiempo. ¿Y cómo se dominan los nervios? Así, ¿cómo cogiste la fuerza para subirte y cantar? Porque uno se le imagina al artista que siempre está preparado, pero por dentro no sabe. O tienes una cábala. Exacto. ¿Sabes qué? Cábala no, pero como te digo, ese fue mi primer evento grande, digamos, ¿no? Y créeme que sí. O sea, yo estaba emocionado porque vi el público y todo, decía tanta gente y bueno, voy a salir y eso, pero créeme que al momento que salí a la tarima, cantaba con otro chico en ese entonces. Salí al escenario, soltaron la pista y yo lo único que empecé a hacer solo fue o sea, estaba al ritmo de la pista, pero y toda la letra se me fue. Entonces mi colega que en ese entonces estuvo ahí, empezó él, o sea, él sabía la letra, entonces la letra comenzó. Empezó y yo ya cogí, entonces ya, y la gente sí empezó a apoyarme y todo. Entonces tú ese momento ya te sueltas los nervios. Y pues efectivamente, o sea, fue un éxito, por decirte, el primer debut. O sea, tu primer debut fue la patadita de la suerte, que vaya. Sí, fue bueno la participación en ese evento, porque como te digo, fue el primer evento grande que yo asistí. Y sí, me atacaron los nervios, pero gracias a Dios. Pero de eso se aprende. Pero de eso se aprende, efectivamente. ¿Y cuál es para ti? Siempre todos tienen una mimada o algo que les guste más. Para ti, ¿cuál es la canción que más te gusta? ¿Cuál es tu mimada? De tu propia producción estoy hablando. De mi propia producción. Estoy produciendo, ya terminando la producción de también el proyecto del video de un tema que se llama Te Alejaste. Es en versión salsa romántica, que ya, digamos, tuvo un preestreno en algunas discotecas y tuvo buena acogida. Entonces ya el proyecto del video se va para adelante con eso. Qué bien, bien, esa es. Y hablando de, o sea, estamos, el programa ahorita estamos hablando nosotros del día de San Valentín. Aquí me contaban que eres soltero, pero uno sabe que un artista urbano, y tú vas por la calle y dices, un artista urbano, ¡ya! Ahí está, es te va. Lánzale el brasier. Tú el 14 de febrero, ¿cómo lo celebraste? ¿Trabajando? ¿Con alguien? No sé. Efectivamente, bueno, trabajando, sí, y... trabajando. Solo trabajando, o sea, y no reserva. Trabajando es lo que... Es lo que hay. Lo que hay. Así es. Así estás que... casado con el trabajo y la responsabilidad. Efectivamente, sí. Eso es bueno. Un ramo de rosas para el trabajo y la, y la dedicación. ¿Y nunca has tenido así alguna fan media loca así en una discoteca? Porque sí ha de haber. Sí, ¿no? Ha de haber una que otra. La verdad, sí. O sea, créeme que... O sea, al momento te piden fotos y eso, a veces te cogen... ¡Ey! Horario familiar todavía. Horario familiar. Y con la primera parte de la entrevista vamos a un corte. Así que no se despeguen. No se despeguen. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Un libro para todos. Libro guía sobre inclusión y arquitectura de Sandra Esparza. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obra que narra la experiencia real que vivió la comunidad de San Juan de Pueblo Viejo, de la provincia de Los Ríos, en la construcción de su parque. La presentación del libro estará a cargo del ingeniero Walter Schul. Y el interludio musical lo realizará el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Este miércoles 21 de febrero a las 19 horas. Entrada libre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Y regresamos con la entrevista aquí a Jay Davis. Y como es característico de este programa. Este humilde programa. Exacto, humilde, pero nunca pisoteado. Pero nunca pisoteado, nunca rebajado. Ya tú sabes, papi. Eso sabes. Estamos ahorita con el género urbano en este gran programa. Hemos tenido de todo. Hemos tenido baladas, hemos tenido punk, rock. Hemos tenido rock alternativo, hemos tenido de todo. Ahora estamos con urbano, lo huesco. Lo huesco. Y vamos ahí, ahora sí, queremos escuchar. Deleítanos un poco con la canción. ¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar ahorita? El tema se llama Te Alejaste. Te Alejaste. Te Alejaste. Así que ¿por qué te alejaste, desgraciada? ¿Por qué te fuiste? Vamos ahí, JD. Suéltala. Suéltale, amigo. Barbie, definitivamente esta canción la hice pensando en ti. Para que el momento en el que tú me quieras dejar lo pienses mil veces. Y te alejaste de mí sin saber que te amaba con locura. Que de ti me enamoré y te alejaste de mí sin saber que eres la única que cura el calor que hay en mi piel. Thank you. no sé qué voy a hacer si tú no vuelves, me muero sin ti. Yo me desespero, sin ti me muero, por ti daría mi vida, yo soy un callejero, por ti me muero, yo me desespero, sí, ay, yo daría mi vida para que regreses junto a mí, sí, quiero que tú vuelvas a mí, sí, esta noche te invito a salir, sí. Y te alejaste de mí sin saber que te amaba con locura, que de ti me enamoré. Y te alejaste de mí sin saber que eres la única que cura el calor que hay en mi piel. Y de Ecuador pa'l mundo, esto es salsa, papá. Dile, G. Rula Byte. De Ecuador para el mundo. Vean, esto es talento ecuatoriano, la verdad. Hay talento. Esto fue en vivo y en directo, nada que digan, no, es que él canta en, con el típico, ¿cómo se llama el que cambia la voz? El autotune. Porque hay unos que digan, ¿cómo está? Y luego va ahí, finit. Vean, para que vean, en vivo y en directo, Jay Davis. Sí, y pueden seguirnos, ya saben, estamos transmitiendo todo lo que está sucediendo aquí en cabina. Un saludo para todos los que nos están viendo directamente desde la fanpage Rola Byte, ya saben, en Facebook. O también pueden seguirnos en radiocce.com. Pueden llamarnos al 2220-966 para preguntar, comunicarse, algo. Saludos, hacer, no sé, formar el grupo de seguidoras de Jay Davis. Pueden, ya, si quieren que Jay Davis mande un saludo a su amor platónico, recuerden que el amor se da todos los días, ¿no? Solo pero una fecha en especial. Y si te alejaste, ya te alejaste, bro. Te alejaste, pero le vas a extrañar su calor. Es eso. ¿No es cierto? Todos necesitan de un buen remember. Eso es lo que nos dice. Te alejaste, pero me extrañarás. Verduga. Jay Davis, cuéntanos un poco cómo nació esta canción, porque veo que, o sea, la cantaste con corazón. La cantaste con corazón, así. ¿Qué te diré? Si vas a llorar, no. Bueno, pues te contaré que el culpable de esta canción es mi manager, Galito. Galito está grabando, por eso no puede hablar. Pero... Sí, a ver, Galito. Galito, por favor. Un saludo. El gerente propietario de Area 89 Records, donde estamos haciendo las producciones. Bueno, estamos trabajando conjuntamente Soul Music, que es mi productora, y Area 89 Records, que es la productora de mi manager. ¿Cómo nació? Yo creo que por ahí se alejaron de mi colega, entonces él hacía música antes conmigo, también les comento, o sea, él cantaba antes conmigo y eso, entonces, pero se despegó un poquito del sistema. Entonces decidió ponerse a trabajar como productor y como manager mío, ajá. Entonces sí tiene por ahí el toquecito. El toquecito. Ahí empecé lo que le digo, ¿quién fue el que...? Hay un culpable. Entonces, la letra él la estuvo componiendo y eso, entonces me pidió ayuda, entonces yo llegué al estudio, hicimos unos arreglos, cambiamos partes y eso, pero la idea central de la canción era que él quería que el tema hable de que la persona se alejó de él. Y le va a extrañar. Efectivamente, entonces le dimos pies y cabeza a la letra del siempre hay del que tema. Hacerse desear, amigo. Sí ya, siempre ya hay que, si se aleja hay que no rogarle. No, eso también. Sí, bueno, hay casos y casos, ¿no? Sí. Exacto, sí. De todo hay en esta vida. De todo hay en esta vida. Pero ya que estábamos, nosotros antes de iniciar aquí el programa, antes de tener esta excelente entrevista, esta amena conversación, estábamos hablando un poco del 14 de febrero y justo te alejaste de mí. ¿Qué opinas tú del 14 de febrero? ¿Qué opinas tú de esta cuestión del amor y del cariño en un solo día? ¿Para ti debe ser todos los días? ¿O cómo efectivamente, se para mí yo creo que debería ser todos los días que tú deberías entregarle el amor no solamente a tu enamorada, a tu enamorado, a tu amigo, sino a todas las personas que están a tu alrededor. O sea que no es necesariamente que chuzo, hoy es el 14 de febrero y voy con un ramo de rosas y eso. O sea, obviamente que no, muchas veces hay personas que digamos tienes el dinero todos los días para llevar un ramo de rosas, un chocolate, claro, algo, ¿no? Pero el afecto, el cariño debe estar constante siempre ante todas las personas, el respeto. Y, o sea, yo veo que el 14 de febrero obviamente es un día en el que se lo debe celebrar, pero no es como que mucha gente dice, ¡ay, el 14 de febrero! Exacto. Y mi novio, o sea, solo ese día le quieren o le aman al novio, y creo que no. Al otro día le bloquean. Sí, o más tardecito. Porque tenía que verse con el otro novio. Entonces, no, como te digo, o sea, es un tema que sí, o sea, se lo debe celebrar y eso, pero como te digo, o sea, no con ese énfasis que te digo que la gente lo toma, que es el 14 de febrero y entonces, digamos, solo una vez al año nos amáramos y nos diéramos regalos. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez de que se alejó de ti? Sí. ¿Y justo el 14 o no? No, bueno, te comentaré que casi no he pasado acompañado, digamos, los 14. Ah, o sea, también es que el problema es que la carrera que yo tengo es un poquito complicada porque, claro, imagínate, tienes que estar en el estudio de grabación, en mi trabajo que tengo. Entonces, créeme que para mí sentarme y estar en el chat y haciendo eso, o sea, para mí, o sea, no sé si lo vea mal otras personas, pero es una perdedera de tiempo, porque ese tiempo yo puedo estar sentado en el estudio componiendo una pista, una letra, que es lo que me va a sacar a mí adelante, ¿me entiendes? Entonces, no es que, digamos, el 14 de febrero y tengo que pasar con mi novia, porque tengo que pasar con mi novia, no, o sea, si es que lo es, será. Exacto, será. Y si no, pues si yo tengo la oportunidad de que meterme al estudio y hacer una canción o dos canciones que estén ya ahí listas, entonces créeme, para mí es una prioridad. Exacto. Ya. Al momento que tú dices escribir canciones, ¿cuál es tu mejor momento para escribir? Digamos, hay muchas personas que dicen, yo viajo, estoy en lo verde y ahí me inspiren. ¿Cuándo es? ¿Cuándo estás triste, alegre? Yo tengo un sinnúmero de canciones, pero no es que digamos, hoy estoy triste y voy a escribir esta canción, o hoy estoy feliz y voy a hacer esta canción, no, como esté, o sea, me viene la idea a mí a la cabeza y se me viene el ritmo, entonces voy al estudio donde Galito, quiero hacer esto, hagamos, pa, pa, pa, entonces va saliendo. Hay veces, créeme, que nos hemos amanecido 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana y no se hizo nada, no salió nada, y ese momento dice... ¿Por qué lo hice? Claro, si ese momento uno dice, Tacunda, no sale. No sale. Ajá, entonces, sí, o sea, muchas veces tienes la inspiración que ese rato que la canción te sale. Hay canciones que las hemos preparado en una semana, dos semanas, tampoco es que ese momento... Claro, yo tenía muchos inconvenientes con mi novia, porque... Por eso. Porque, o sea, ya pensaba que, yo le decía, me voy al estudio, tengo que grabar hoy día. Y ella pensaba que yo entraba al estudio y en media hora ya me llamaba, ¿ya acabaste? ¿Ya vienes o ya saliste? Entonces, imagínate, media hora recién estaba sacándome la chompa del estrés que... Media hora ya recién llego. Claro, entonces, sí. Ya, algo que te pregunté yo en Perdón, ¿Y cómo es la vida del músico? O sea, tú cuando estás en la discoteca, estás cantando en la tarima, sientes el cariño, y de ahí el resto del tiempo, ¿cómo es la vida del músico? ¿Tiene otras ocupaciones, tiene otros momentos? ¿Cómo es el detrás de...? El detrás de cámara, exacto. Porque uno les ve ahí en la tarima y siente la energía que ellos comparten, pero muchas veces también desconoce cómo es su vida. ¿Cómo es la vida del músico? Te van a ver chinterno y dice, ya no es rapero, ya no es... Ajá. Claro, no es efectivamente. O sea, como me preguntaste hace un momento eso de la transición y eso, yo tuve problemas, sí, con mis amigos, con la gente que bailaba breakdance conmigo, cuando yo empecé a hacer reggaetón, porque del hip hop y el rap, yo empecé a hacer reggaetón porque, créeme, o sea, el hip hop y el rap, aquí en el Ecuador, por más comercial que sea, no te da mucha salida. Entonces... mucha gente me empezó a criticar, se alejaron de mí, me decían, no, o sea, ahora cantas reggaetón, ahora eres aniñado, ahora no sé qué, ya no eres del gueto, ya, o sea, entonces son cositas que sí, en la vena, sí te incomodan. Uh-huh. Entonces mucha gente se alejó de mí porque decía, ya no eres rapero, pues entonces es como que, o sea, era algo ilógico porque, o sea, lo que tú sientes, lo que eres, lo llevas en la sangre, lo llevas dentro. Ajá. El hecho de que yo me ponga un terno no quiere decir que ya no soy rapero. Exacto. O ya no soy cantante. Entonces, sí, hubo muchos inconvenientes con eso. Bueno, me alejé, conocí más gente, otro tipo de gente, otros ámbitos sociales, entonces... créeme que sí molestó y dolió un poco porque, como te digo, tus amistades con las que creciste y eso, bueno, ahora me ven que tengo eventos y eso, algo así, pero es como que de lejitos nomás. Peor cuando ya empecé a hacer salsa choque, ve, el man hace salsa choque, mejor... vamos, ven, te voy a chocar, me choque. Pero sí, igual ven los videos, me dan likes, van a los a veces me les topo en eventos que ellos están y me llevan a mí a cantar y vos serás, entonces sí, o sea como dicen o sea tú puedes salir de la calle o de la cultura, pero la cultura nunca de ti. Efectivamente. Exacto. O sea, el rap y el hip hop seguirán siempre dentro de mi corazón, en mis venas, y o sea, lo que viví, con lo que crecí, con lo que me formé, por lo que ahora soy artista, digamos, cantante, es por esas bases. Uh-huh. Porque, claro, como te digo, o sea, el hecho de que haga salsa romántica o salsa choque no quiere decir que dejé de ser rapero. Claro. O sea, lo importante es siempre recordar de dónde uno viene. De dónde salió uno. De dónde salió, cómo se formó, cómo llegó a ser lo que es ahora. Y sobre todo que y tener en cuenta que siempre vas a estar progresando y siempre vas a seguir adelante. Entonces, nosotros aquí, esa es la idea que tiene este programa, siempre tener la apertura para que los artistas puedan venir, conversen con nosotros, se den a conocer, y qué mejor entender cuáles distintas realidades de los distintos géneros, y sobre todo del género y de los artistas ecuatorianos. Entonces, vamos a escucharte otra vez cantar, queremos escucharte nuevamente en el micrófono. Sí. ¿Qué canción vamos a ir ahorita? Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo? El tema se llama Pum Pum. Eso. Es un tema de salsa choque. Eso. Me choquis, mijo. Eso. Vamos ahí. Vamos ahí. Tírala, por favor. Ay, tú tienes un no sé qué. Que me pone no sé cómo. Mami, tú tienes un no sé qué. Pero yo sí me la como. Ponte contra la pared, la pared, la pared, y que empiece el alboroto. Ponte contra la pared, la pared, la pared, y que empiece el alboroto. Estate tranquila y date media vuelta, tú pide lo que quieras, que yo pago la cuenta. Tú sabes quién llegó, quién le mete la pimienta. Es que tú sabes, mamita, soy el que revienta. Y toma, que toma, que toma, y te revienta. Y toma, que toma, que toma, y te revienta. Y toma, que toma, que toma, y te revienta. Y toma, que toma, que toma, y te revienta. Se pega y me menea, y se menea, y se menea. Lo bate y lo menea, esta negra si es pura candela. Se pega y me menea, yo quiero ver, ¿cómo? Yo quiero ver a toda la soltera. Y pum pum meterle pum pum y dale hasta abajo otra vez. Pum pum, tu cuerpo pide pum pum, vamos a meterle pum pum y dale hasta abajo otra vez. Así, así, así, así, así, así. Despacito chocame. Así, así, así, así, así, así. Choca, choca, chocame. Y pum pum, tu cuerpo pide pum pum, vamos a meterle pum pum y dale hasta abajo otra vez. Pum pum, tu cuerpo pide pum pum, vamos a meterle pum pum y dale hasta abajo otra vez. Así, así, así, así, así, así. Despacito chocame. Así, así, así, así, así, así. Choca, choca, chocame. Y pum pum, pum pum, pum pum. Despacito chocame. Pum pum, pum pum, pum pum. Despacito chocame. Se pega y me menea. Y se menea, y se menea. Lo bate y lo menea. Esta negra es pura candela. Se pega y me menea. Yo quiero vea y se menea. Lo bate y lo menea. Esta negra si es pura candela. Se pega y me menea. Yo quiero ver, yo quiero ver. A toda dile, la dile. Oye, ahí tú tienes un no sé qué. Que me pone no sé cómo. A mí tú tienes un no sé qué. Pero yo sí me la como. Ponte contra la pared, la pared, la pared, y que empiece el alboroto. Ponte contra la pared, la pared, la pared, y que empiece el alboroto. Oye, Jay Davis, ¿cómo no? Dile, el 89 Records, Soul Music, directamente de Ecuador. ¿Cómo? Ajá. Dile, dile. Así que toma, toma, boom, boom. Ve. Boom, boom. Eso ahora sí, me... Se me fue el frío, mijo. Yo sí, vine... eso es con calor ya. Vine hecho... Con ese boom, boom y el toma, toma. Vine hecho pollo yo así, del muerto del frío. Ahorita estoy calidad. Estoy para ir a un pum, pum. Para ir a un pum, pum contra la pared rebotosa. Bien, muchachos. Vean que en Ecuador hay talento, hay mucho talento. Y hablando también, de talento... Ahí también hay muchos eventos que ustedes pueden asistir, ya lo saben. El primero de lo que vamos a hablar ahorita es nuestro segmento Lexi News. Suéltala. Todas las noticias de la música nacional en este segmento. Lexi News. Lexi News. Vamos ahí. Último Fest Panorámica. Quinta Tribu. Bandas de la carrera de producción musical y ABQ. DJ Charlo, invitado, en el Museo del Rock Ecuatoriano, el 21 de febrero del 2018 a las 8 de la noche. También tenemos el concierto de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, el sábado a las 3 de la tarde, en el Parque Urbano Cumandá. 21, 22 y 23 de febrero, La Poesía Tu Casa, en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Lecturas, folletos, conversatorios y presentaciones de libros. Hanan en concierto, lugar Café Libro, Leonidas Plaza, N23, 56 y Vintimilla, el 22 de febrero a las 7 de la noche. Feria de Emprendimiento, Arte y Música Rock Revolución, segunda edición. Todo esto el 3 de marzo. Además, también vamos a tener primer festival de poesía de mujeres. Esto va a ser en el Núcleo Pichincha. No se olviden. También tenemos la Batalla de Bandas, la semifinal 3. Marzo 3 a las 5 de la tarde. El cover es de $3. Se presentarán la banda Adrenalina, Putout, Lobrego, Furitama, Morderak, Primitivo. Lugar, Mezquita Rock Bar. Recuerden, la banda invitada es Nebuxis. Nebuxis. Esa es mi show. Le salió, ¿verdad? Sí, exacto. Recuerden... No, dale. iba a reírme de ti, pero no quería hacerte Disculpa, quedar no, mal. Recuerden, chicos, que se pueden escuchar en vivo, en la fanpage Rolabyte, o también al 22-29-66 nos pueden llamar si tienen preguntas para Jay Davis, dónde se va a presentar, cuáles son sus contactos, su YouTube. Queremos saber dónde te podemos encontrar, Jay Davis. Cuáles son los próximos proyectos también para Jay Davis. ¿cuáles serían las próximas presentaciones? ¿En dónde te podemos contactar? ¿Dónde pueden ir la... la... Bueno, en YouTube, bueno, les comento así rapidito. Estamos trabajando en un disco que lo titulamos The Urban Kings. Uh-huh. Que prácticamente después de hacerlo como un disco, se lo formamos como un dúo. Estaba yo saliendo a eventos con otro colega, entonces se formó Urban Kings. Uh-huh. Con Evangelista Urbano, que es igual el gerente propietario de Music Factory. Entonces creamos esto de Urban Kings. Entonces, por el momento, pueden encontrarme en mi fanpage como J. Davis, J. Davis, o a su vez como Urban Kings. Urban Kings Papá está en las redes sociales de Urban Kings Papá en Facebook y Urban Kings en YouTube. Igual en Instagram como Urban Kings Papá. Ahí tenemos todas las canciones, hijitos. Lo que nos acabas de... Sí, ahí están contactos y eso, y más que todo. En la fanpage de Urban Kings Papá y en la fanpage de J. Davis estamos informando de los eventos, fotos, videos de shows y también los links que te envían directamente al YouTube para que puedas escucharlos. Ya, yeah. De pronto un contacto directo, porque a veces, digamos, no tengo yo donde una plataforma o algo para ver, pero quiero un número para anotar ahorita. Efectivamente, el 098-754-0106 098-754-0106 Yeah. Esa es. Un gusto haberte tenido aquí. Siempre es un gusto abrir la puerta a los artistas ecuatorianos nos para que nos muestren su talento. Ajá, nos sí, no, tiempo. Gracias a ustedes por darme la apertura acá en su programa. Les deseo mucha suerte, éxitos y que sigan adelante con el programa, pues, y gracias por apoyar al talento ecuatoriano y al talento urbano. Últimas palabras para la juventud, un saludo, algo. Saludo para toda la gente que me está viendo en vivo en Facebook este momento, saludo para todos los radioescuchas que están en línea escuchándonos y para el Ecuador entero, para el mundo entero, pues, háganlo. Escuchan en México también. Saludo para la gente de México también y bueno, el consejo que les podría dar es que hagan lo que les hace felices. A mí me hace feliz hacer música para ustedes, para el público y eso es lo que me llena, me hace feliz y pues con eso me siento excelente. Vale, hagan lo que a ustedes les gusta. Y a nosotros nos gusta hacer música, pero siempre este programa se va volando. Así que antes de despedirme, quiero mandar un saludo a Lu Maldonado, que nos está siguiendo. Sí. También quiero mandar un saludo a todos quienes conforman la familia Lexivoz. Y también quiero mandar un saludo a quienes me siguen a mí y siguen a nosotros. Si nos pueden encontrar en las redes sociales como Dajo Quesada. O Andresito Pombosa, por favor. Y me escriben y me saludan, cualquier cosa. Acá también ya están. Sebastián Palomé, que también está celoso ese man. Ya, también te pueden buscar. Ya. También, ¿qué? Bueno, quería mandar un saludo muy especial a la gente de Automechanic Parts, a la gente de COE Seguros. Eso, la cuñita. Sí, bueno, gracias a ellos también fue posible que mi presencia se haga posible acá en la radio. Entonces un saludo muy afectuoso para ellos y pues música es lo que hay. Música es lo que y hay. Un saludo también para Guayaquil, que te está escuchando. Un abrazo fuerte. Adiós. Nos vemos. ¿Quieres una última canción? Una última canción, dicen. Así que ya nos queríamos ir y dicen no, la canción del... Así que por favor, por redes nos pidieron. Así que vuelva a... Bueno, definitivamente. Dile. ¿Dónde está lo que decías? Que tú me amabas. Todo fue una mentira. Tú te burlabas. ¿Dónde está lo que decías? Que tú me amabas. Ya no creo en tus mentiras. No vales nada. No vales nada, no vales nada, Dios. Se rompió la relación, por tu culpa todo se terminó, el diablo se te durmió. Búscate otro bobo que no sea yo, no pierdas más tu tiempo. aquí fallaste tú, porque no fui yo, otro amor ya tengo, ya no me insistas más y supéralo. Jay David de producción, ya no veo tus mentiras. Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Ya nada, toca cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte de 7 a 8 de la noche. Rolabyte.